últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo día de gracias. Hay que agradecer, cabrones. Sí que sí. Cada día en este programa. Pero hoy lo tomaremos como nuestro día de gracias. Autoayuda al depresivo. Yo quiero agradecer por el rock. Por gracias. El fan rock. Sí, puedo sumarme al agradecimiento. Por todos los muertos en el. Por todos en los música. Por todos los muertos. Sí. Sí, por todos los que han pasado y que están residiendo en esta nave. Por las putas y el rock and roll. Por el chupe. Por la bota. Por la gente que se controla y que también la negra bota sabe perfecto. Por supuesto, chingona, que sí, menea sí. Las caderas al ritmo del general. Por la linda gente latinoamericana que unida en un eterno abrazo conforman este programa llamado En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y por ti. Sí, por ti, que en estos momentos no, te pero estás no, encuerando. Usted no sé qué hace. No sabemos. No. Me parece que es la ya tía. Ya nos cagó el agradecimiento. Es la tía de Sid que vino con su loro. Ah, el perico, al perico le agradecemos. Sí, sí. No a la tía de Sid. Bueno, a la tía de Sid también que lo tiene, lo ha cobijado. Bueno, es decir, bien. Estamos muy agradecidos realmente por este premio que estamos recibiendo en estos momentos manos del Comité General del Partido radicado en Tegucigalpa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Les agradecemos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico, huerco. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que tiene también cosas para agradecer. Sí, agradezca. No tiene para agradecer. No, todo mal, Capitán. Es como un gesto englobalizado. Ah, todo es. Globalizante. Agradece todo. La mano en el pecho y el agradecimiento en este día de acción de gracias. Es decir, accionamos graciosamente. Gracias, sí. Sí, perfecto. Algunos estarán diciendo, ay, se me pasó el día de acción de gracias, cabrón, y todavía no casé mi pavo. No, güey, ese es un día interno de agradecimiento. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de esta tribulación y la productora estrella de este programa de radio. Y es Duda Muda. Sé que sí, que agradece que es viernes. Sí, agradece que es viernes. Nosotros agradecemos su belleza. Sí. Ella agradece su propia belleza porque le sirve como instrumento no musical para entrar a lugares, póngale. Claro, póngale, sí, ¿no? Para conseguir descuentos. Sí, increíble, pero real. Y damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico. Todo Carlos lo que ha podido hacer en la vida esos pechos, Muda. Increíble. Sí que yo sí. Creo que ya tienen vida propia y han conseguido más cosas que Gandhi. Pero también es desagradable ser la mujer que está detrás de esos pechos. Y bueno. Sí, por eso ahora se cubre. Bueno, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí. Él es también es un objeto sexual para muchas. Es verdad, muchos técnicos, inclusive, que dicen, cuando yo sea grande quiero ser como el Mico. Y eres bueno, un ejemplo, Mico. Eres un ejemplo y a debes seguir. Agradecerlo. No, por supuesto, nosotros agradecidos también. No le gusta ser ejemplo tampoco. No, es que él no quiere responder. Eres jodido, Mico. Eres jodido. Estás cargado de responsabilidades y no quieres responder. No había necesidad. ¿Cómo es? No había necesidad. Estás destruyendo más de lo que podemos reponer. Sábelo, con ustedes el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Sé que sí, Mico. Igual, te queremos. Sí. Te aplaudimos. Yo creo que te alabamos. Los aplausos. Y te bendificamos. Los aplausos de los marineros escoceses son una forma de agradecimiento. Sí, ¿bien? Cabrón, sí. Y nosotros agradecidos a los marineros escoceses. Disfruta de la vida. Disfruta, por supuesto, que no hay otra. Las detonaciones se oyen a lo lejos, conformando la sinfonía de odio y destrucción. Caen en segundo las obras que tardaron siglos en tomar forma y un viento cálido inunda cada rincón. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Habiendo visto en sendos programas de televisión y de radio que se dedican a las investigaciones periodísticas, ¿sí? Porque está muy de moda la mamada de investigaciones periodísticas y ganarse premios Pulitzer de todo tipo de tamaño y color luego de haber enviado cámaras a algún sitio. Nosotros haremos la nuestra. Nosotros hicimos la nuestra. Ah, nosotros hicimos la nuestra y yo no me enteré. Sí, porque producción ha así ido... son las estrellas, uno nunca sabe todo lo que hace que trabajan y no tienen nombre. Uno está para el premio. Sí, sí, uno está para que luego producción venga y le diga, hemos ganado un premio con tal mamada, ¿dónde quiere recibirlo? Sí, sí. Ahí ya. Claro, sí, estamos maquillando, Lagarto, en este momento para recibir este premio que imaginamos. Uno en un programa de radio y televisión puede enterarse de muchas cosas de las estrellas. Sí. Puede mirar los programas de la tarde y enterarse de romances que andan dando vueltas por aquí. Sí. Pueden enterarse también de otras cosas que han ocurrido en el mundo del espectáculo. Sí. Pero nosotros hemos ido directamente a Cuernavaca, México, y hemos encontrado un chamaco. Ah. Al chamaco lo criamos, lo educamos, en determinado momento de esta historia, porque es una investigación que viene desde hace muchísimo tiempo, queríamos investigar en realidad cuál era la verdadera cara de los Who. The Who. The Who. Sí, la banda de Pete Townshend, sí, y toda la mamada. Entonces, hace tiempo fuimos a Cuernavaca y nos enteramos de la existencia de un chamaco allí que quería emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. Corrimos con todos los gastos y en determinado momento lo hicimos residir en Chicago, Illinois, sospechando que en algún momento de la historia los Who se hospedarían en algún tipo de hotel. Sí que sí, así fue. Bueno, en una de esas giras, justamente, logramos que este chamaco, llamado Koa, entrara a trabajar allí de maletero en un hotel 4 estrellas. Dijimos, ¿cuál es seguramente el hotel 4 estrellas al que los Who irán a hospedarse si es que van de gira por Chicago? El Hotel Braga. Y ahí está, el Hotel Braga, de trabajo, sí, que es de Sonia Braga. En determinado momento, sí, en determinado momento, los Who llegaron a hospedarse y los atiende Koa. Muy bien. Nuestro infiltrado, como desintegrado, como estaba todo, sí, preparado desde hace fácil 7 años. Y llegan los Who y nosotros queríamos ver cómo se comportaban en el hotel los Who, cómo son las estrellas de rock. Destruyen las habitaciones, orinan en el lavabo, pero bueno, de costado. Los Who están medio viejos. Los Who están medio viejos. Sí. Pero nos hemos enterado de una... Deben ser viejitos amables. Sí, amables sí. Pero bien pinche ojetes para dar propinas. ¡Oh, mierda! Usted está diciendo 20 años de rock, historia, sí, sí. 40 años de rock sobre las espaldas de los Who. Estamos desmitificando, es como... Pero lo único que tienen que hacer es dar buenas propinas, lo único, cabrón. Es lo único que tienen, sí, que hacer, sí, cabrón. O sea, la discográfica les tiene que decir, aquí está el varo para que den propinas y no quedar mal. Bueno, esto no lo tendrá en ningún otro programa de radio porque es muy difícil que llegue un desintegrado como aquí a contar las intimidades de los Who. Venga, tripulantes de la María Tijuana, los pendejos de The Who, no, sí, estamos hablando de bandas menores, estamos hablando de The Who, ya se fueron y son míseros con las propinas. Increíble. Increíble. Lamentable, lamentable. Lamentable lo de Peter Townshend, el narizón, porque ya Koa les falta el respeto. Sí, ya ni siquiera, sí, le dice el líder de la banda, Peter Townshend. No, a partir de la mísera propina que no le alcanzó ni para caramelos a nuestro humilde maletero de Chicago, es el narizón. El, sí, narizón, sí, es Peter Townshend y es lamentable. Koa, ahora te repatriaremos porque terminó tu misión. Sí, tu, sí, misión, sí, es ahora algo... irás con Shakira. Sí. A ver cómo anda de propinas. El podcast de Querétaro, México. ¡Hola, podcast! ¡Qué pedo, cabrones! ¿Cómo están? Es solo para contarles que el pasado martes mi compadre Manolo y yo entramos a la escuela y estábamos ahí en la uni y dijimos, ¡ay, ya! ¡Vámonos de aquí! Y nos fuimos a la oficina de mi padre, dice, como a las 7 de la noche, con el puto pretexto de que teníamos que hacer unos carteles. Total, que a mi compadre se le ocurrió ir por unas chelas y fue por ella. Nos las tomamos y empezamos a hacer las impresiones, pues teníamos que laquearlas. Y bueno, entre todo eso, ya saben, esas cosas huelen a solvente. Y empezamos, que no mamen, que se nos cruza la cheve y el solvente en el ambiente, pues después de un rato terminamos comprando dos pinches botellas de vodka y en la casa de unas amigas, de la amiga Lulu, bailando en la pinche calle como pendejos drogadictos y pinches locos. Es por eso que nosotros queremos a la juventud dentro de las universidades. Sí. Por casos están más controladas. Están más controladas. Es decir, la locura dentro de la universidad es debatible. Póngale, sí. Fuera de ella, estamos en las veredas como el Pocas de Querétaro. Axéltico de San José, Costa Rica. Hola, Axéltico. Se ha recibido un comentario muy fuerte. Bueno, pasó, la cosa es así. Le comento a un amigo del programa de ustedes y le dije que lo escuche, que está buenísimo. Bueno, pasa el tiempo y me topo con mi amigo y me dice, oh, sí, ese programa que me recomendaste. Sí. De playos, de gays, de homosexuales, que me hiciste oír. Oh. Le pregunté, ¿cómo que playos? ¿Cómo que gays? ¿Cómo que homosexuales? Sí, son todos putos. Sí, son todos putos. ¿Qué hacen? Tres maes solos en una nave espacial con una super mujer que muy convenientemente es muda y no hay prueba de ella. Lo que más bien parece un invento para no dar toda la imagen de una nave gay. Y después me dice que son zofílicos. No, esa es una nave zofílica. Comenzó como una nave gay. Sí. Y luego dijo, no fuimos al carajo. Hay un mico, entonces son zofílicos. Sí. Es en realidad una nave super sexual, ¿no? Porque y promiscua. Dice, ¿quién sabe qué le hacen a ese pobre mico para que grite de esa manera? Bueno, muchachos, yo los defendí. Espero que mi amigo esté equivocado. Cuídense. Bueno, la defensa de algo no es esperar que el otro esté equivocado. No, cabrón. Es tener sus razones y sus, a ver, ¿cómo decirlo? Sus bases como para enfrentar cierta cuestión. ¿Y si fuera la nave gay? ¿Y si fuera la nave gay? ¿Y si fuera la nave zoofílica? ¿Y si fuese la nave necrofílica? ¿Drogadicta? ¿Y si fuese una nave amoral y que nada más dicen malas palabras y andan de la alarma todo el día? Póngale, ¿qué pasaría? ¿No nos defenderías más? Pues chinga tu madre. La internet reforzó el concepto de la creciente demografía gay y los publicistas empezaron a coquetear con ello. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. From Mexico, lindo y querido, llega el afortunadamente incorregible. Hola, afortunadamente incorregible. Y dice, maldita sea, son adictos. No se descubrieron. No, perdón. Cierra las ventanas. Son adictivos, dice. Ah. Son peor que la cheve y los cigarros. Necesito estudiar y no puedo. Es algo que escucho sus pavadas hasta cuando estoy cagando. Y voy a empezar parciales ahora. Tengo la cabeza llena de mierda. Una vez estaba en clase de antropología filosófica y estoy tan en caso adicto que vi como lentamente mi profesor se iba convirtiendo en el mico. ¿Pueden dejar de Ah, no, el mico está dando clases en la universidad. Sí, da antropología filosófica. Sí. Pequeño, aleatoria, fuera de currícula. Dice, bueno, ¿pueden dejar de transmitir su programa por una semana por el bien de mi futuro? Atentamente, estaría chido. El afortunadamente incorregible. Unas vacaciones. Vos da unas vacaciones de una semana, nada más para el afortunadamente incorregible. Sí. Bueno, recibimos a partir de ahora peticiones de quienes quieres que nos tomemos una semana de vacaciones. Ah, sí. Los que estén, lo más importante es que lo pidan. Básicamente aquellos que han contribuido con la causa desintegrada. Claro, sí. Dice Postdata, mi página se pronuncia resaca. Dice, lo que te viene después de la borrachera. Sí, sabemos lo que es la resaca. Ajá. Pero lo que no entendemos es cómo alguien tan pendejo como tú puede hacer una página web que se pronuncia de una manera y se escribe de otra, cabrón. ¿Por qué? ¿Cómo se escribe? Resa y la letra K. Resac. Resac. Y es resac.com. ¿Sí? Claro, y tú no puedes decir resaca.com porque lo que vas a teclear es resaca.com y te va a dar otra mamada. Ay, hay que enseñarle todo a estos cabrones. Lagarto, uno con esta educación privada y estatal no puede. Señoras y señores, llega Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Y aquí vamos a entrar en un terreno fangoso, podríamos decir. Fangoso. Hoy, en el caso de que el mundo se desintegre, vamos a conocer cómo alguien se conoce a través del Messenger y se excita de manera tal tal que cree que ha conocido a la mujer de su vida. Juan Carlos dice: comencé a escucharlos nuevamente desde hace un par de semanas y decidí escribirles de nuevo. Eso está bien. Quiero contar que conocí a una chica por el chat y como hace algunos meses ella ya me conoce por fotos y webcam, pero ella aún no me ha mostrado nada. Ah. ¿Entiende, no? No, sí, me ha mostrado, sí, sí, nada, pero no en el sentido de no me mostró cuál es su ángulo de apertura de piernas, sino que no ha mostrado nada, nada. Ni nada. Una foto. No se sabe ni una, cómo es. Ni una mamada. No se sabe cómo es. Ni una foto con luz de atrás como de su figura. Sí. Una mierda. Y un sábado me dijo que iríamos a la misma discoteca a ver si nos encontramos. Es decir, ella dijo, voy a ir al Rancho de Juan, que es una discoteca muy famosa. Y él dijo, ah, yo también. Ah, bueno, quizás ahí nos conocemos. Le dijo ella, pim, pim, pim. Cerraron sus messengers respectivos. Y bueno, quería que la encuentre por instinto. Solo tenía características de ella. Sabía que tenía el cabello corto. Ajá. Que medía 1,63 metros de estatura. Uh-huh. Y que sus pechos eran grandes. Talla 38. La primera vez, bueno, no la encontré. Lógicamente. Empezó, pero dijo, ¿por qué no la encontró? ¿Cuánto pecho grande? ¿Cuánta chaparra? Y eso a cada uno. ¿Cuánta de las pechos? Ay, y bueno, pero eso no, a todas las de pelo corto. Me fui. ¿Tú eres la del chat? Solo triste y muy contento. Dice, ese sábado 23 no la encontré. No sé cómo podía encontrar a una chica, la cual no conozco, donde hay más de 100 chicas. Dice, ella es María Isabel. Tiene 20 años y por tener el mismo horario, chateamos todos los días en el Messenger. A veces llama a mi trabajo, a veces la llamo en la noche. Por esta razón hemos desarrollado una amistad de mucha confianza, rápidamente. Tanto que me dio la clave de su Hotmail para hacerle algunas cosillas. Aunque yo estoy muy en desacuerdo de meterme en la intimidad de las personas. Mi email, creo, el email de todos, es algo muy privado. Bueno, el asunto es que el sábado fuimos a la misma discoteca, nuevamente, como la primera vez. Yo me llegué, me fui con mi primo muy borracho. Entramos, miramos a las chicas, no había nadie que se pareciera a ella. Así muchas horas y ya desesperado. O sea, no había ninguna de esa estatura con pechos grandes y no, cabello corto. No coincidían, había de cabello corto y altas, había de cabello corto y pecho pequeño. Póngale. Había de pecho grande y cabello largo. Pero ninguna con todas las cualidades. Había de pecho largo y cabello corto, sí. Pero ninguna que reuniera todas las cualidades como para decir, esta es María la Isabel. Dice, bueno, me sentí estúpido por segunda vez. He llegado a quererla mucho y quisiera conocerla en persona y saber que es real y bonita como me la imagino. Por nada me puse cabrón ese día y me sentí burlado por segunda vez. ¿Eso está bien? ¿Les parece bien? ¿Eso está permitido? ¿Soy un cojudo? ¿Cómo que me hizo entender mi primo aquella noche? Que me dijo, wey, eres un idiota, eres un imbécil, deja el trago, qué María Isabel, qué mamadas, qué pichos grandes, vamos, chupémonosla. No, wey, estás muy ebrio. Bueno, y esas cosas, dice. Bueno, la cuestión es que, carajo, necesito un consejo. ¿Qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Pues buscaría a María Isabel y la desnudaría, le echaría miel en los pechos, le chuparía hasta quedarme sin labios y le haría un hijo. Chao, Juan Carlos. Señoras y señores, hoy, en Realidad al Desnudo, desenmascararemos uno de los mitos más grandes de las citas a ciegas. Con ustedes, Rodolfo de Michoacán. Hecho mierda, Rodolfo. Rodolfo, estamos poniendo mosaico en tu rostro. Sí, por favor, le pedí que... Sí, por lo tanto nadie está conociendo tu identidad. Es más, Rodolfo no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Roberto. Oh, perdón, no, Rodolfo. Rodolfo, hay mucha gente que ya está viniendo con estos casos de conocer damas realmente estupendas, fantásticas. ¿Tú entras a los messenger, a los chat, y te haces pasar por una mujer? Sí, lo hago a menudo. Podríamos decir que has timado a Juan Carlos. Juan Carlos está enamorado de una imagen que se ha hecho de ti. Eres ruin, eres patán, eres truán, Rodolfo. Sí, lo hago a menudo. Pero lo hago porque me gusta. Pero usted no entiende que en determinado momento la otra persona va a querer conocerlo personalmente y se va a encontrar con que usted no es María Isabel, que usted es Rodolfo. Sí, eso lo pienso a menudo. Bueno. Y a menudo me gusta mucho recordarte. Pero todo tiene un momento de, digamos, oscuridad. Sí. Juan Carlos nos dijo que ha hablado con usted por teléfono. Así es. ¿Cómo puede ser que haya sido timado inclusive con la voz telefónica? Porque soy muy buen imitador. usted y puedo hacer la voz que quiera. Eso está muy interesante. Por favor, a ver, imíteme una voz de mujer. El pisco es peruano. ¡Chale! ¡Increíble! Sí, increíble. Siempre me dicen lo mismo. ¿Imita siempre la misma voz de mujer no, o...? No, si quiere puedo hacer la Yaritia. A Yaritia. Increíble. A ver, hágame a Yaritia. Hola, chiquillos bellos de la María Tijuana, ¿cómo están? Nos vemos, chicos. Bye. Señoras, señores, creo que estamos ante un verdadero fenómeno. Es imposible, entonces, gracias. Detectar que es Rodolfo quien se está haciendo pasar por mujeres en los distintos contactos de Messenger y de chats del mundo. Juan Carlos, lamentamos haberte mostrado la realidad al desnudo de esta manera. Esperemos que... No, Juan Carlos, podemos seguir. Lo lamentamos mucho. Juan Carlos acaba de lanzarse desde la ventana de su... Está bien. Igual Juan Carlos, sí, ha caído sobre un toldo. Muchas gracias. Nos encontraremos quizás con otro de estos mitos que abundan en la red en otra emisión de Realidad al Desnudo. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Hola, voladores de la alarma infinita! Aquí el Colo de Lima, Perú. ¡Ah, hola, Colo! Dice, bueno, ustedes no sabían lo que era Dubi y todo eso. Yo ya les expliqué. Muy buena calidad de mota. Luego, dice, de meternos un Dubi, dice, nos ponemos en una alarma, pero lo caza. Y nos quedamos jugando hasta las 2 de la madrugada, pero en realidad como que ni jugamos. Ah, eso era porque estaban en alarma y jugaban, sin embargo, juegos electrónicos. Póngale. Yo decía, no, eso no es alarma, eso es hueva y apenas. Pero dice, no, nos quedamos viendo la pantalla. A lo mejor, y como que nada. Dice, nada más eso. Dice, en determinado momento, alguien dice, nos dio hambre y yo voy de bajada. Y chapo las llaves del carro, me dirijo a Vivanda a comprar bajadas para la gentita, pero a una velocidad lérmica. Imagínense que voy escalón por escalón. Alucinen que llego a la hora del desayuno, más o menos, con la bajada y toda fría. Bueno, voladores, nos vemos. Su pata de la hueva perpetua, el Colo. Claro, porque se va distrayendo con cosas. Lentamente. Mira el movimiento de sus manos, dando la lana justamente para comprar. Es el ritmo reggae que adopta. Es el ritmo reggae que adopta el Colo. Y sus amigos, que si bien saben que fracasará todo intento del Colo de ir a comprar alimento y que llegue horario. Siempre le piden. Porque están en peor estado que él. El próximo sábado. I love YouTube. Por canaltrans.com. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la prima del extremadamente feo. Hola, prima. ¿Qué nos voy a pedir lana? Yo tengo un primo que es extremadamente feo. Denme lana. No podemos hacer nada con él. Dice, no, lo que quiero decirle a él es que es un pinche cochino. Ahora entiendo por qué a veces en un tiempo cuando íbamos de repente a un ciber se llenaba de olor raro. Ahora entiendo, porque eras tú, dice Dios. Dice, bueno, también te quiero decir que no se chingue tanto, que deje de trabajar tantito y que por lo menos nos aviente un pedo, ya que... No, pedos, avienta. No, sí. Es el problema básico del extremadamente feo. Dice, ya que me di cuenta que es medio cochino el mendigo primo, dice, porque ya ni se acuerda de nosotros aquí en el rancho. Ah, y un saludo muy especial a mi hermanito, gracias a Dios, un besote y Dios. Extremadamente feo, hay que tener cuidado con las cosas que se confiesan en este programa, porque hay familia, hay raza escuchando, cabrón. Y ahora, en las próximas navidades, olvídate de cagarte. Es y más, sabrán que eres tú. Claro, es más, y ruega que no se caiga nadie en la familia, aprovechando total. Sí, quizás tu prima, sí. Sí, le echarán la culpa al primo y ahí se harán, se andarán cagando. ¿Qué pasó, hijos del nabo? Aquí el Gurux desde Oaxaca. ¡Hola, Gurux! Déjenme contarles que ya estoy hasta la madre de esta ciudad que día a día se pone más jodida y que nadie hace nada al respecto. Pero bueno, decidí desestresarme un rato y pues como Slayer toca el fin de semana en el DF, pues fui a huevo. Hijos del poderosísimo Nabucodonosor, dice, vi a Slayer tocar en vivo y no mamen, la neta que no son de este mundo. De hecho, Slayer está de gira. Sí. Rollito de Turmero Venezuela ha ido a ver a los Slayer. Yo les pregunté, digo, ¿están viejos los Slayer? Cuando hacen su meneo de cabezas, se escuchan justamente sus vértebras tronar. Y me dicen, no güey, están como nuevos los Slayer. En realidad no usó estos términos. Dijo, coño, su madre, están como nuevos. Y ahí están los Slayer de gira. Fueron al DF, los fue a ver el Gurux. Dice, ah, de tetas estuvo. Sé que sí. Dice, aparte de escucharlos a ustedes desde el programa 300 y cacho, dice, esta es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y espero que se vuelva a repetir alguna vez. Que el niño elefante los tenga en la gloria. Ah, y a usted, señor Lagartija, por favor, un concha metalera. ¡Que viva la panocha! ¿Existe la posibilidad de un concha metalero? Bueno, existe la posibilidad. Tenemos dos tipos de concha metaleros. Dos tipos de concha metaleros. Qué interesante. El concha metalero clásico. Concha. Y el concha metalero new metal. Ajá. ¿Podría otorgar las dos diferencias? Sí, sí, sí. A ver. Concha new metal. Y ahora, para los clasicistas, concha metal clásico. ¡Concha! Palmerman del DF mexicano. Ah, hola, Palmerman. ¿Qué pasó, mis cabrones espaciales? Mal pedo que se chingó el dominio una vez. Bueno, buen pedo que todo regresó a la normalidad. Ah, mal pedo. Está de future, ¿eh? Sí, sí, sí. Agárrense. Así que se cae todo al carajo. Agárrense no las bolas. Sí, solicitamos a las mujeres que se toquen el pecho izquierdo. Sí. Solicitamos que invoquen al niño elefante en todas sus invocaciones. Sí. Y todo tipo de cosas. Dice, si se cae todo de vuelta, no lo hacemos más. No, es el último future. Sí, sí, sí, sí. Recuérdenlo. Ay, carajo. Sí, ustedes dirían, ¿por qué esta mamada? Porque el primer el primero future se cagó, el segundo se cagó. Es el extremadamente feo. Claro, sí, se caga en todas partes. Dice, bueno, mal pedo que no me haya comunicado, dice el Palmerman. Buen pedo que no he dejado de escuchar sus mamadas. Mal pedo que secuestraron a Liomar. Buen pedo que lo devolvieron pronto al viejo. Mal pedo que por Benedicto dice que lo que estaba... Se murió. Porque lo está buscando la comunidad musulmana para cortar las pelotas. Buen pedo, que su mansión está blindada. Dice, mal pedo, porque por tener tres presidentes ridículos en mi país. Buen pedo, de que la gente empieza a tomar conciencia. Mal pedo, no tener un sí ni un no. Buen pedo, es que aún hay chance con esa muda. Saludos desde el defectuoso mexicano. Se despide su carnal, el Palmerman. Postscriptum, mal pedo, sufrir de cruda y tripas putrefactas. Buen pedo, el que me acabo de tirar. No le vayan a llorar los ojos. Tira el Palmerman del DF mexicano. Chefer de Zapopan en Jalisco, México. Hola, Chefer. Dice, hola, cabrones. Me caga la madre que en la esquina de mi casa van a comenzar un nuevo paso desnivel que va a durar 8 meses y ya están desviando el tráfico y es un pedo para irme a trabajar porque le pasan por el jardín de la casa. Sí, sí, sí. Se dijo, la gente de tránsito dijo, no, bueno, aquí vamos a construir no sé qué. Aquí hay una zona libre. Aquí, zona libre. Y le pasan y es más, y algunos creen que es un restaurante de comida rápida. Se le meten. Y sí, se le meten, sí. Y le tocan la ventana de la sala. ¿Qué hay para comer? Y dice, ¿qué hay hoy? Que salga con patatas fritas. Ah, una gaseosa grande, le dicen al chefer. Y el chefer, taquitos. El chefer trata de dar explicaciones de que eso no es un autoservicio ni mamadas. Sin embargo, no le creen. Dice, es un total desmadre. La vida es así. Claro. En este momento tienes que hacerte cargo de esa situación y darle comida a toda esa gente que está en la puerta de tu casa. Claro, te ha puesto a frente de... Sí, pero sí, pasan camioneros. Desviar una ruta interestatal, cabrón. Es la carretera interestatal que pasa por Zapopan, que pasa ahora por la sala, el medio de la sala del amigo Chefer, todo porque van a construir una pinche mamada en la esquina de su casa. Dice, una mamada que está llena de tierra y sin camino. Es una mamada del gobierno que no sepan hacer las pinche cosas y atoren la ciudad. Dice, aconsejenme, por favor, putos. Mire, Chesfer, el gobierno sabe hacer las cosas. Porque el gobierno lo que debiera hacer es hacer el paso a desnivel de un día para el otro. Póngale. Es decir, tú te vas a dormir, te levantas a la mañana y dices, ah, mierda, mire usted, yo venía por la así y ahora hay un paso a desnivel en mi casa. Qué chingón. Pero trabajan con un así que de un año para el otro. Y tienen lerma. Piden votos, dejan las construcciones a medio construir justo para inaugurar en época de elecciones. Ya explicamos eso. Por lo tanto, Chesfer, no hemos podido instaurar ese método justamente de construir las pirámides de Egipto de la mañana a la tarde, ¿eh? Lo lamentamos mucho. ¿Qué onda, cabrones? Aquí el extremadamente feo, ¿cómo que me cago? Reportándose desde el heroico colegio militar, haciendo el curso básico para ver si me pueden ayudar. Porque cuando estoy molesto... ¿El extremadamente feo va a ser militar? No, no va a ser militar. En realidad está haciendo un curso que pertenece al colegio militar que tiene que ver con redes y cuestiones de internet. Sí, pero bueno, igual le ponen casco, por las dudas. Dice, ya sabe cómo son los militares, ¿no? Sí. Dice, bueno, haciendo el curso básico para ver si me pueden ayudar. Porque cuando estoy molesto, tengo cara de te voy a descuartizar de la forma más cruel y sádica. Y nadie quiere estar junto a mí. Dice, se despide de ustedes, su compa extremadamente feo. Una felicitación a mí, ojalá. No, no confundas, es porque te cagas, cabrón. Sí, es porque te cagas. Sí. El rostro es nada más que lo utilizan, ¿no? Como diciendo, no, me voy, este güey, mira la cara que es tiene. Es la excusa. En realidad es la excusa, pero es el olor. Es el aroma que te viene del ojete. Lo lamentamos extremadamente feo. Igualmente está chido tener un rostro así que impide que vengas con mamadas, ¿no? Pues tú ya lo ves venir con mamadas, le pones el rostro de te voy a descuartizar en miles de pedazos y no va a quedar una partícula viva de tu cuerpo. Y entonces a lo mejor impide, ¿no? Sí. Algunas mamadeces que te pueden llegar. La Besucona desde San Luis Potosí, México. Hola, Besucona. Saludos desde tierras potosinas, póngale. En vista de que mandaron mi mensaje pasado a la chiflada, dice, pues les vuelvo a escribir otra. Porque esta vez es para quejarme de mi país que tiene tres presidentes. El que está por irse Fox, el que llega al poder Calderón y el que se cree el cabrón de López Obrador, dice. Y no para decirles que México se ha dividido en dos bandos, el amarillo, PRD, y el azul, PAN, el PAN. Sí. Dice, bueno, no era para esto que venían y los quiero joder. El motivo es para contarle chiste. Sí, chiste, dice. Chiste número uno. No, mamona. ¿Cómo? Vienen acá, muchos así, chistes. Así, mira, como te digo, no, mamona. O sea, ni te la pinto en colores. ¿Cómo chiste número uno? Que es 77 chistes. Imagina este programa. Pero bueno, es el simposio del chiste. Lagarto, chiste 53. Chiste 54. Bueno, chiste número uno, nada más. Sí. La maestra le dice a uno de sus alumnos, Jaimito, dígame una causa por la cual nuestros padres se divorcian hoy en día. La diarrea, maestra, le dice Jaime, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo la diarrea? ¿Qué locura estás diciendo, Jaimito, pendejo, idiota, imbécil? No me trate así, maestra, porque me quejo a los directores. Ah, tiene usted razón. Bueno, ¿por qué porque dice esa Jaimito va a un colegio pago. Jaimito, claro. Sí. Jaimito va a un colegio privado. Sí, es sí, bien sí. Pinche fresa, Jaimito, y no se puede tratar mal al alumnado fresa. No. Porque ya todos los padres son abogados o cosas sí, así, sí, gente sí, influyente. Sí, sí. Dice, bueno, explícame eso. ¿Cómo que hoy se divorcia más la gente por la diarrea? Sí, sí, maestra, yo escuché clarito a mi mamá decirle a mi papá, si no se te para esa mierda, te voy a pedir el divorcio. Ah, no, tiene razón. Sí, que convivir con un güey que está cagándose todo el día. No, es una mierda. Si no se te para esta mierda, pero sí, pues sí. Cualquiera pediría el divorcio, ¿verdad? Sí, que sí, sí. Señoras y señores, aquí a Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Ah, hola, Helter Skelter. Pero perdón, antes de colocarme delante del chroma key para hacer todas las especificaciones del tiempo, debo agradecer y pedirle disculpas a la señorita Agua Potable. Ella es oyente del programa En Caso, aunque no escribe. A ver, me explico. Fue la persona que realizó la redacción de los pronósticos del tiempo durante mi estadía en Margarita. Y lo hizo de manera excelente. Nosotros ni notamos diferencia. Nosotros no notamos diferencia. Dijimos, es Helter Skelter. Y era una dama vestida de... Impresionante. Dice, me contó que no se había sentido sola, triste, pero muy contenta. Dice, así me dijo ella, porque nunca leyeron su nombre que estrenó aquel día, Agua Potable. Muchas gracias. Es que esto se utiliza mucho en los medios de comunicación. Hay una firma pesada, autorizada, como la de Helter Skelter, y hay otros que están haciendo sus primeras pasos en los medios de comunicación. ¿Y cómo es el pedo? Tú haces todo el trabajo, pero la firma es de otro. Ese. Y un güey que se está rascando la hueva, vaya uno a saber dónde. Esto es lo que le ha ocurrido a la señorita Agua Potable. Señorita Agua Potable, lo lamentamos mucho, todo nuestro agradecimiento, nuestro orgullo de haberlo de haberla tenido por aquí. Lo lamentamos muchísimo y agradecidos de que sea agua y más que todo de que sea potable. Debajo de la estricta realidad en la que confiamos, hay un mundo loco y frenético. Esta pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Amigos y amigas, ahora sí, pronóstico actual y pronóstico extendido hacia el fin de semana. Ámsterdam, Holanda, lluvia de mota. Santa Cruz, Bolivia, Guanare y San Juan de los Morros, Venezuela, Neiva y Bucaramanga, Colombia, Cusco, Perú y Heredia, Costa Rica, posibilidades de lluvias de soretes. San Rafael, California, Estados Unidos de Norteamérica, Colima y Zacatecas, México, parcialmente nublado, con efecto de chela. Jujuy, Argentina y Cajamarca, Perú, nubes blancas haciendo cola para comprar tequila y cigarrillos. Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, Paraná, Argentina, Río Grande, Brasil y Ciudad del Vaticano, Italia, soleado y alucinando patas de cabra. ¡Uy! Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde España, Madrid, llega el coronel Chingón. ¡Hola, coronel! Y si aprovecho la historia de Al Capone y el programa 1189 para quejarme de toda la bola de empresas cabronas globalizadas certificadas ISO 9000 y 14002, cuidadosas, dice, con un tono sarcástico el coronel Chingón, del medio ambiente, etcétera, mamoneando a los empleados como Al Capone, con proyectos de regeneración propios de escuelita de chavitos de 10 años, y que luego tienen sus plantas de producción en China, Bangladesh, etcétera, en donde no se respeta ni el medio ambiente ni los derechos humanos de los trabajadores. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Es publicidad corporativa. Sé que sí. Es la imagen corporativa. Mire qué bello, todos los empleados sembrando mamadas. Mamadas. Mientras es una imagen fantástica. Mientras tenemos chinos encadenados junto a la línea de producción. Y todos los desechos van hacia el océano y hacen mierda las semillitas. Pero son nuestras semillitas. Claro, y es nuestra empresa. Sé que sí. Sí, pintaremos todas las paredes de verde para que nos vean ecológicos. Es una gran verdad lo que dice el coronel Chingón. Claro, y el coronel sí, Chingón claro. Tiene suma experiencia. O sea, no es un güey que trabaja, póngale, de entrenar caballos en el hipódromo de Madrid y que dice, me voy a escribir esta. No, él tiene mucha relación con grandes empresas que tienen que ver también con eso, con los dos rostros, ¿no? La cara ecológica y la cara de, plantemos arbolitos, y el otro rostro, es decir, por el culo saliendo esas grandes torretas de mierda inundando absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Dice, bueno, cuestión que en donde no se respeta ni el medio ambiente ni los derechos humanos de los trabajadores ni nada. Muy bien, coronel. Muy bien. Coronel presidente, coronel rey de España. Sé que sé. Dice, un gran chinga a su madre para la globalización y siga quemando gasolina hasta que el mundo reviente, dice, o los gringos viajen montados en burro. Y mi consejo para el Capone es, haz como Homero Simpson, compra una reproducción tuya en goma inflable y simula tu muerte durante la regeneración de los manglares, dice el próximo sábado. No, güey, mira, los de la empresa tampoco son tan quisquillosos. Creo que no pongamos en gastos Al Capone con una simple almohada tapada con una sábana o algo así. Parece, sí, los güeyes, está enfermo el contador. Vamos, se darán cuenta cuando justamente hay fallas en el área de contabilidad, ahí sí te caen con todo el peso. Pero a plantar semillitas, ¿a quién le molesta? Bueno, ahí está, coronel Chingón, un abrazo para usted y nuestros respetos. Carlos de la Libertad en el Perú. Hola, Carlos. ¿Por qué carajo jamás Perú al Mundial? ¿Cuándo carajo vamos a ir al Mundial de Fútbol? ¿Por qué alguien debería hacer algo al respecto? ¿Qué pasa con el Perú? Carlos, ¿qué pasa con el Perú? El Mundial es cada 4 años, todos somos Perú, el Perú, bueno, habrá que hablar con Alan García. ¿Nunca fue al Mundial Perú? Un chingo de veces fue al Mundial, pero últimamente hay generaciones enteras que jamás han visto al Perú representándolos en un Mundial. Ya lo y verán, esto es muy triste, ya lo verán. Hay Mundiales cada 4 años, sé que y si no, participen de los Juegos Olímpicos o disfruten subcampeona mundial femenina de surf que tienen justamente en Perú, sí. Y es un orgullo nacional. El hijo de Pú desde Nuevo León, México. El hijo de Pú dice: les quiero confirmar que no solo existen los triángulos, los cuadrados amorosos, sino hasta los pentágonos amorosos. ¿Cómo es esto que pasó? Pues en la escuela donde yo voy, estaba conquistándome una chava con mis métodos raros. Un amigo y yo la cotorreábamos en el salón. El sábado me dijo un compañero de clase que no fuéramos gandallas, que él quería también invitar a salir a la chava. Entonces, bueno, le dijimos, súmate. Bueno, noté que mi amigo puso cara rara y le dije, guau, qué pedo, es que yo ya salí con ella, le invité a salir, pero nomás nos dimos unos besos. ¡Ah, hijo de su pu madre! Dice, bueno, le contó a otro amigo de la clase y él también está interesado. Por lo tanto, entra otro y dice, hey, yo le invité a salir al cine el miércoles, 2x1. Y yo dije, ¡ah! ¿Cómo es esto? Bueno, carajo, tengo un pinche karma. No entiendo cómo es esto. Es la chica popular. Sí. Trata de la posibilidad que tiene. A ella le gusta, lo pasa bien y quiere salir con todos. Debe estar hermosa la chava, es una cosa que la invita. O si no, está facilonga. Hijo de Pú, para evitar estos pentágonos, hexágonos amorosos, trata de elegirte una que no sea tan facilonga. También, o sea, es una posibilidad. Pero cuesta mucho, cabrón. La cabrona, sí, por supuesto, sí. Pero la cabrona estaba con la gente. ¿Salió con todos menos contigo? Sí, al hijo de Pú todavía no le toca. Voy. Porque ella dijo, bueno, contigo al cine. A ver, ¿tú qué me propones? Ir a la muestra de... Ah, bueno, está bien, el juez lo tengo libre. El juez conmigo. A ver, levanten la mano. Y el hijo de Pú todavía ha quedado como... Si solamente le piden unos besos, sí. Ni siquiera llega a ser puta. Claro. No, es besucona. Sí, besucona, besuqueira. Para que no la confunda con la besucona potosina. Sí. Anda los besos por ahí, hijo de Pú. Está bien. Bueno, ahí no queda otra. Está el doctor Juan de Guatemala. Hola, doctor. ¿Cómo hola, le va, Maritán? Doctor? Estaremos con ustedes. Sara de Guanajuato, México. Hola, Sara. San Pascualito Ray Reloaded. El amigo hola, Leonardo de Fantasía FM, que tiene un aparato para ahuyentar moscos. Y estaremos con él. Está muy loco este güey. No se dice que le funcionan y que funcionan en la India donde hay muchos moscos. El norteño de Reynosa, Tamaulipas, con algunas preguntas y algunas críticas. Dice, se inundó todo Reynosa, tuvo un desmadre. ¿Qué pasó? En más exactitud en tus pronósticos, no nos avisaste. Fue un desastre, hubo familias enteras que con pérdida de sus bienes. Bueno, no puede estar en todos lados. No. Hay, mire lo que es el mundo, ¿no? Mire, no claro, imagínese usted. La culpa no es de él. Pero el reino, la culpa es de los chanchos. El norteño tiene, y también pregunta, ¿cómo es lo de la perra Highlander? ¿Por qué él cría perros y quiere perros Highlander? No se puede. Es un negocio importante, imagínese. Sí, cabrón, pero imagínate que hay millones de Highlanders. Pero este perro $100. La película. Claro, este sí. Perro $100 y este $40,000. Ah, oh, chaval, pero si es el mismo perro, pero este de 40.000 no se muere. No nunca. Se le muere nunca, cabrón. Nunca, generaciones nunca. Y generaciones va a estar en su casa cuidándole el pórtico. Paul de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, está por aquí. Está el Carlitos también. No, perdón, contacto, está el Milco de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica, que pregunta, ¿por qué se le llama gabacho al gabacho? Es una pregunta que estaremos retomando, porque hay muchos que, inclusive residiendo en el gabacho, no saben por qué le dicen gabacho al gabacho. ¿Por qué es este gabacho? No, nosotros no sabemos, aquí el gabacho ya llegó siendo gabacho. Sí, hola, ¿cómo están? Aquí el corporativo la Diamante. Hay fiesta el fin de semana, el corporativo 9, ¿dónde es esto? En Gold Creek, Grand Train, California. ¡Qué chido, cabrón! Sí, estaremos cubriendo esa fiesta luego que pasó. Sí. Bueno, cosas que ocurren. Alguien de la calle por aquí. Bueno, Rasputín, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo criticando sin fundamentos. Sin fundamento, güey. Sí, colocando limitaciones, vallas y barreras. Chale. Ay, hablando de moral y buenas costumbres. ¿Ah? Y pidiéndonos que cerremos la boca. ¡Buen carajo! Este es nuestro lugar. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, y de nuestro lugar nunca nos iremos, porque que sea nuestro implica el trabajo de cada día, cada minuto, cada segundo. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo porque quiero aportar el soporte de sus monitores por Lefo, por se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Cerro Rock 89.7. Por Leo Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Biz. Euskadi Digital. Y Onda Indalo. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero de fiesta. Séquese. Está de fiesta. Llega el fin de semana el cura fiestero. Igual que tu muda. Claro, ahí está. Vienen si se encuentran por las... No. Una cosa. Todavía no es carnaval, cabrón. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes. Por supuesto, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos